buenas tardes. Aquí estamos con el maratón de Radio Cuca. Hoy, bueno, estamos de domingo un poco descolocados porque no hemos estado preparando demasiado la historia. Y bueno, pues después de la programación de los collacios de Radio ELA de Madrid, que aprovechamos para saludar si están escuchando y para agradecer a ellos todo el trabajo que han estado haciendo, vamos a entamar Libertad, programa que emite en su horario habitual de 8 a 9 de la tarde. Recordad que seguís escuchando Radio Cuca y todos los emisores que estén haciendo el trabajo con nos. Y bueno, que esto es una radio libre y bueno, ahora contamos alguna cosilla más. Si sois de los habituales, ya sabéis que podéis escucharnos todos los domingos de 8 a 9 de la tarde en el 107.3 de la FM, si estáis escuchando desde Uvieu o alrededores, o bien www.radiocuca.org si estáis escuchando desde fuera, que yo creo que hoy va a ser bastante bastante gente, por lo menos eso esperamos. Igual tenemos con nos a Suárez, te voy a presentar tranquilamente, ¿no? Porque a mí eso de Pablo Shea y demás me sabe un poco mal, que ya tuviste con nos fae un tiempo y vas a presentar otro libro nuevo, ¿no? Sí, me animo a hablar de otro. Si funciona el micrófono, funciona, sí. Funciona bien. Bien. Así nada, que vamos a darnos ahí un tiempín ahí para terminar la primera canción. Además nos han deseado... desearnos una hora y cuarto en vez de una hora que hacemos normalmente, así nada, que tenemos que llenarla, pues no sé muy bien cómo, no sé tú. Ah, yo también, pensé que yo solo era una parte, que lo otro ya era responsabilidad tuya, pero bueno. Así nada, que va, si podemos llenar una hora y cuarto contigo bien, y si no, pues vamos a estar poniendo musiquina, hablando un poco Radio Libre, de las actividades de Radio Cuca, que pienso que ya se está haciendo todo este fin de semana. Pero bueno, vamos a ver qué sale, sin preparar, improvisando, que ye como mejor que den las cosas. Y bueno, pues vamos a entamar con el programa de Way. Lo primero, ya que ya tuviste perquí, pero pensamos que mucha gente que va a estar Way sintiendo el programa, non te conozco, pues preséntate a ti mismo. Bueno. Sin más ni más, tranquilamente. Voy a, mira, pues mira, ya que tengo aquí el libro, voy a ir la solapa. No. Vas a lo fácil, ¿eh? Se aprovecho, sí. A pesar de los rumores, Pablo X. Suárez sigue vivo y goza de una salud aceptable. El que fuera guitarrista de la extinta formación indie Williams 4L, aunque año dedícase con mayor o menor fortuna al negocio de la timba poética. En antes de este, tiene publicados los poemarios Asturiana Beat, Trave 2005 y Pop Retórica, Galagüeu 2010, este último en lengua castellana. Como narrador, tiene asoleado relatos en varias antologías y revistas literarias, a más del volumen de narraciones curtis, Ion y yo, Suburbia 2010. Mira qué guapo quedó la solapa. Es que así, bueno, yo considero que es más fácil ya... Sí, así que, pues, que así ya disiste un poco... Está mal hablar de un mismo, además... Esto sí, no lo escribí yo. Así notan los libros que tienes publicados y el hecho de que estás vivo, que tocaste en un grupo indie, ¿no? Sí. Tieslo. Y es que en el primer libro, pues, incluí la broma, no sé si macabra, de que era una obra póstuma y estaba muerto yo en la solapa del primer libro. Eso. Entonces, por eso sigue un poco la broma de aquel primer libro, que hubo gente que lo creyó y me dieron por muerto, pero bueno, también me lo busqué yo. Y hablando un poco de la obra de todo, ¿qué podías decirnos de Jespea? Pásame el libro, porque sí que... Sí, que Camacho todavía no lo, este no lo hubiera estudiado. No, este libro, pero no lo llegué todavía. O sea, yo sí que llegué Pop Retórica y... ¿Cuál fue el otro? Ah, yo. También estuve, no sé cuál es el que estuvimos presentando. Creo que fue Ion y yo el que vine a presentarlo otra vez, creo. O no, fue, bueno, no sé, o fui, vine a hablar en general, porque como lo saqué casi a la vez, pues no me acuerdo exactamente cuál fue. Sí, la verdad que yo tampoco me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, sí que para hacer, digamos, una valoración general o un análisis, ¿no? Pero para comentar así a nivel general, lo primero de todo, para la gente que esté escuchando de fuera, ya que escribes bilingüe, ¿no? Sí, o sea, bueno, fundamentalmente en asturiano, pero bueno, en castellano también... Escribo algo de poesía y bueno, eso es lo que te recogió en hasta el momento en Pop Retórica, que lo saqué el 2010. Y ya sé que llevo un poco repetir, pero bueno, el hecho de que escribas en los dos idiomas, porque te sale natural, por una manera de forzar el escribir en alguno de los dos, o... Hombre, manejo bien los dos y... Aunque... Por militancia, escribo en asturiano, como, o sea, fundamentalmente, ¿no? Y es la mi lengua de transmisión normal. Pero, bueno, quieras que no, pues claro, también recibí una cultura en castellano que bueno, no sé, no me cuesta escribir en castellano y siempre escribí también poesía en castellano. La prosa, estoy muy acostumbrado a escribir en asturiano y la verdad que me cuesta y tengo pocas cosas que sacáis en prosa en castellano, pero bueno, también podría intentarlo. De todas maneras, de momento no tengo la intención de escribir prosa en castellano. Porque no te sale, ¿no? No, claro, y bueno, no me, no me apetece. Poesía sí, pero prosa no lo planteo de momento. Digamos que en este sentido sí que puedes no romper, pero sí, digamos, diferenciarte de gente que va a escribir solamente en asturiano como una cuestión, digamos, política, ¿no? O sea, si te sale de una manera bien y si no, pues también, ¿no? Hombre, ya en la historia de la reciente de la literatura en asturiano, ya desde el surgimiento, siempre hubo autores bilingües. Quizás no en la primera generación del surdimiento, ahí abundaban más los que eran monolingües en asturiano, porque bueno, y era una generación también muy militante, pero también después lo que se llama la segunda generación sí que ya hay muchas figuras que son gente que tiene obra en estos lingües. Y a nosotros que nos llamen de la tercera, que no lo tengo yo bien claro. De la tercera y media, que llegué yo a escuchar también de alguna vez. Sí, ahora ya supongo que los ventañeros que salen ya serán de la cuarta, porque bueno, las generaciones son cada 15 años, según la teoría esta de Ortega o de Julián Marías, bueno, no sé cómo ir el tema. Pero sí que hay bastante gente que usa estos lingües, ¿no? Y luego, pasando un poco para la temática, ¿no?, de la obra... Así que digamos que hay como por decirlo de alguna manera, una cercanía, ¿no? O sea, falas o escribes de fechos cotidianos, ¿no? Del día a día, una especie de realismo costumista, por así decirlo. Sí, más sí, costumista. Me gusta, ¿no?, lo del costumismo, bueno, moderno, claro. No de la... no del folclore, ¿no? Que, bueno, y ahora esta dinámica dialéctica que hay ahora en esta Kulturkampf que hay en Asturias, de que sepáis que se quiere poner la cultura moderna con la madreña, bueno, con los madreñes y el cucho y todo esto, bueno, estamos en un nivel de debate bastante patético en Asturias últimamente con respecto a... los modelos culturales, ¿no? Que se amplíanos un poco esto, ya que bueno, claro, ya que güey estamos falando pa xente de todo el estado, ¿no? Pues bueno, esto está con el nuevo gobierno de Asturias que preside el insigne fascista Francisco Álvarez Cascos. Bueno, pues bueno, está habiendo una serie de actuaciones, muy concretamente para los que nos afecta más directamente en el campo de la cultura, que está creando una serie de polémicas en Asturias. La última de ellas fue la destitución de José Luis Cienfuegos, que llevaba 15 años dirigiendo el Festival de Cine de Xixón. Y bueno, está habiendo una serie de debates en los que a veces se quiere poner lo que lleva la cultura propia asturiana a la cultura universal, bueno, de una manera totalmente dicotómica y maniquea, ¿no? Pero bueno, también dentro del debate también hay posturas un poco más coherentes. Y bueno, volviendo al tema que nos movimos un poco, pero bueno, está bien ahí, digamos, recoger todas estas polémicas que está viendo estos últimos días, tiempos, como quieras decirle. Y el fecho es de que por una parte fales de fechos cotidianos, pero digamos como dándole una vuelta de tuerca, ¿no? O sea, no sabía cómo explicar, como buscar un poco la magia de cosas que en un principio no tienen dónde sacarla, hablando así de una manera más clara, ¿no? O sea, a un estilo Bukowski, o sea, No tanto, porque no llevo yo la vida de Bukowski. A veces parezco, pero no. Sí, hombre, y que no hay nada. Y esto estamos diciéndolo un domingo en Ubieu, que yo lo más parecido a una tragedia griega, vamos, al final de una tragedia. Que no hay nada más trágico casi que la vida cotidiana, ¿no? Todo lo que en un principio nos puede parecer que tiende superficial, la vida cotidiana, pues tiene lo de profundidad. Esa superficialidad llena más aparente. No solo en los grandes momentos de esas profundidades, ¿no? Y ya que te preguntamos también, fae unos minutinos, de por qué escribes en asturiano y en castellano, también el hecho de que escribas de esta manera, ¿no? Esta temática, estos fechos. ¿Y por qué te sale la sina o por qué piensas que debes escribir de estas cosas? Sí, no, bueno, al escribir tú trabajes con lo que se llama el lector ideal, que aquí en mentalmente tienes por lector de lo que estás escribiendo, que bueno, el primero de ellos y es tú. Y eso yo creo que depende de los lectores ideales que yo tengo, que son fundamentalmente los mis colegas. Entonces yo quiero primero que ellos gusten a los mis colegas y después si gusta al resto del mundo, bien, ¿no? Pero de ahí sale la manera que tengo de escribir, ¿no? Además, digamos que nunye demasiado difícil encontrar gestores porque son lo que tú dices, conocidos, y porque el mundo editorial y más asturiano pues es muy muy muy, muy limitado. Así que ponemos una cancioncilla pa parar y falamos un poco de esto, o aprovechas para leernos de alguna cosa. Eso para el final. Para el final yo mejor. Algún poema, sí. Perfecto, pues vamos a poner esto que tengo por aquí. No, pues lo que estábamos hablando en antes, que ya es difícil, digamos, tener de algo de público a nivel amplio, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, de este último libro, ¿cuántas copias se han sacado? Teniendo en cuenta que Suburbia, digamos, tiene una editorial relativamente... Sí, ¿no? El estándar para las publicaciones en asturiano son 400 o 500. Bueno, no suelen agotarse. Pero, bueno, poco a poco. Yo sí tengo idea de moverlo bastante, pero eso, sobre todo venta en mano. Y a través de timbres poéticos y recitales, pues ir moviéndolo. Siempre, además, estigue bastante barato y está moviéndose bien, ¿eh? Me estoy viendo que aquí aparece Bombi, como... Sí, aparece gente conocida también, sí. Nada, pues te iba a decir la siguiente pregunta, que si normalmente sueles terminar con la edición entera o va quedándose de fondo de... De momento, no. O sea, y que, claro, el primero que saqué en el 95, no sé qué fue del en el 95, en el 2005, en el 95 no estaba yo. Te iba a decir que estaba yo un poco... Sí. no sé qué fue del... Hombre, yo estos tengo la idea de seguir moviéndolos indefinidamente. Porque tener siempre yo, sobre todo tener yo, porque yo tengo bien claro que es muy difícil que alguien vaya a la librería a comprar el tu libro, ¿no? Incluso a los colegas y os resulta difícil. Entonces, la idea es siempre tener algunos, siempre tener ejemplares disponibles para, bueno, cualquier cosa que organice o que monte, pues poder darles un poco salida. Y así sí se mueven los libros, ¿eh? No hay por qué llorar y querer, no sé. A veces parece que los escritores son unos llorones y siempre quieren promoción. Yo no sé, quieren que los saquen en el desfile de carroces de San Mateo, en una carroza y adorando las obras, o no sé. Yo creo que aquí los libros tienen que ir a la gente, no la gente a los libros, ¿no? ¿Visteis cómo son las cosas? Y además ahora, yo qué sé, hay muchas maneras de moverles. Con internet, quieres que no, date una capacidad de difusión bastante interesante. Porque el circuito de distribución ahora mismo, ¿cuál puede ser? Porque después del cierre de Trave, Parashuga... Alborán, Shishon también... O sea, más o menos un cierto tejido que podía haber de distribución a nivel de librerías... Asturias desapareció en los últimos años. Entonces, bueno, los libros en Asturias están en las librerías estándar, que tampoco hay muchas en Asturias, si lo pienses. Bueno, aunque en Ubió sí que para la ciudad pequeñina que lle, sí que hay. Hombre, sobre todo de segunda mano, eso sí que es verdad. Y en Ubió mismamente, hombre, las librerías así potentes, que puedes decir que son... La Palma, Ojanguren y Cervantes, pues bueno, tienen la sucesión de libros en asturiano. Y ahora mismo en la ciudad los únicos sitios donde se pueden comprar. Ya no hay librerías especializadas, por así decirlo, y una pena. Yo no sé hasta qué punto eso no era un negocio. Supongo que no sería, porque si no, no hubieran pesado el estrés. Sí. Además, sufrieron mucho la crisis, porque fue todos estos últimos años después del 2008. Sí. Han sido les tres cierres... Fueron en 6-7 meses de estrés. Sí, bueno, el Alborá creo que fue un añín antes, yo creo. Ah, sí. Alborá. Ajá. Y después sí, lo que fue Trave y Parashuga apesearon en unos meses. Trave fue el año pasado, porque acuérdome yo de estar... Sí. Estar comprando libros que estaban dibujados. Bastantes pasamos por ahí a saquear los fondos de editoriales. Sí. De hecho, en la biblioteca, la radio, había un buen fondo gracias a esto. Eso sí que yo ese día gasté 40 pavos ese día, pero volví con, no sé quién fizo la cuenta después, y eran 150 euros en libros o una cosa así, o sea, y era una burrada. Entonces, bueno, aprovechóse, pero claro, teníamos que haber ido antes y cuando ya era un poco más caros para mantener abierta la librería. Pero... También es verdad que al precio que están los libros ya es difícil ir antes porque no hay para comprarlos. Ya, no, la verdad que yo suelo tirar de segunda mano. Yo la mayoría de los libros que tengo son de segunda mano, a no ser los que me interesan mucho. Y bueno, luego como te he metido en el rollo, bueno, también con... Que ahí pierdes muchos perres también, pero pues también te intercambias mucho con otra gente, ¿no? Cuando que también tienen cocines y bueno, ahí suele hacer intercambios. Porque la edición en asturiano o en poesía de Do It Yourself, de Fairo tú mismo, ¿existe? Sí, existe. Existe la autoedición, pues, mi colega Sergio Tahuada de Avilés... autoeditóse el año pasado y la vida, y bueno, como se mueve también mucho, pues non supón unha catástrofe económica. El problema que tenemos y es que somos muy dados a regalar los libros y acabamos perdiendo pasta, porque no sé, yo no tengo, y Sergio en concreto creo tampoco, una mentalidad mercantilista y acabamos pifiándola porque no sé, a veces hasta reparo vender el libro cuando puedes regalarlo, ¿no? Entonces, la autoedición y una opción que a mí parece que no supón ninguna catástrofe económica y que yo creo que es recuperable lo que tú puedas gastar en sacar una edición de 200, 300 ejemplares. Y si lo mueves un poco, en un par de años puedes recuperarles les perres, ¿no? Entonces, bueno, y una manera de moverles cosas. Aunque, bueno, también hay quien piensa ahora mismo que el papel también es prescindible, ¿no? Y que las cosas se pueden mover por internet bien. Pero yo no sé hasta qué punto. Sí, yo el tema es eso. Yo creo, no sé, yo veo mucho futuro al formato del libro, ¿eh? Por mucho que ahora a los e-books estos y tal. No veo que sea equivalente o paralelo a lo que pasó con la música, ¿no? Porque el libro sigue siendo un objeto cómodo y que. Y además con la música, finalmente los vinilos, sobre todo para un cierto. Digo, por cierto, sector nunca morrió, pero ya que más, ahora está volviendo de FAE 3-4 añinos, está volviendo bastante fuerte, ¿no? Sí, con los vinilos en concreto, sí, nadie vuelve al casete, ni nadie, y al CD nadie va a volver tampoco, porque, no sé, yo creo que no llegamos a agarrar cariño del todo a los CDs, ¿no? Sí, al cassette sí, al cassette sí, yo creo. Además, yo que vengo del punk, sí que sí. Es verdad que el punk sin cassette no hubiese sido lo mismo. Y bueno, con los vinilos hay mucho fetichismo también. Con el cassette, bueno, desde ciertos ambientes, entornos punk, hay fetichismo también, aunque no hay, la gente no me engorila tanto con el tema, ¿no? Pero bueno, están por venir las sesiones en los bares de pincháis de casetes, ¿eh? Y rebobinando y dando para adelante y para atrás. Yo creo que eso tiene que volver también. Y las cintas de varios, ¿eh? Que llevaban mucho trabajo. Sí, de verdad. Pero qué bien que quedaban, ¿eh? Sí. Que currabas de la portada y de la TDK. ¿Sabes? Una tarde entera para hacer una cinta de varios. Sí, sí. Aquí, nada, todavía tenemos pa cintas y no sé. Sí, yo creo que por lo menos hay un programa que de Suru que lo fae, que lleve Día de Distrucción, que es un programa PUN de la radio, por excelencia. Y no sé si de algún programa más también lo sigue utilizando. Y se me olvidaba, con Suburbia, ¿qué tal? A margen de la autoedición y demás. Bien. ¿Qué tal el trabajo con ellos? Bien, bien con ellos. Hombre, a este pusieronme la letra un poco más grande de lo que yo hubiera querido, ¿eh? A mí me gusta un poco más pequeña, pero bueno, en general bien, con Suburbia tengo un buen trato y bueno, estoy contento, a mí trátenme bien, pero nada, realmente ahora, bueno, yo creo que también faltaría falta alguna editorial más, ¿eh? Porque en asturiano, porque la función que hacía Trave ya no la fae. Y hay un poco, veo un poco de vacío. ¿Qué pasó con Trave? ¿Qué puedes decirnos de Trave? Trave, bueno, compró la Ambitu. Entonces, Ambitu ya tiene las dos marcas, pero bueno, viene a ser lo mismo. Y yo creo que en los últimos años veces que bajó un poco el ritmo de edición que llevaba. Que era pero bueno, además, eran libros que tenían una. No solo la calidad literaria, sino el formato del libro ya era. Sí, a mí siempre me gustaron mucho los libros de Trave. Y bueno, y un referente. Y la editorial, la primera editorial que puedes decir seria y estable que hubo en asturiano y Trave. Los demás son posteriores, yo creo. Les cae ahora, ¿no? Y bueno, Trave salió todo Dios, se editó en Trave. Los escritores en asturiano, bueno. Sí, de hecho sí. Y después, para mover esto fuera de aquí. ¿Existe de alguna posibilidad o no? No sé, a mí díceme de Suburbia que algún libro os piden por ahí de fuera, en Cataluña hay gente interesada en la literatura en asturiano, por ejemplo. ¿Emigrados o...? No, gente de allá, sí. Bueno, hombre, realmente el asturiano podría leerse, o sea, cualquiera. Cualquier falante de castellano podría leerlo sin demasiados problemas, ¿eh? Sin demasiados problemas. Hombre, a veces abres algún libro de estos de los 80 Y es que no lo puede leer ni los propios falantes castellanos, ¿no? Porque digo, yo que no soy de aquí, sí que... Tenía si aquella... Libro... Que también es normal, porque, bueno, cuando se empieza a escribir una lengua, pues, bueno, a veces... Pues sigue la norma de buscar la diferencia mayor posible con la otra lengua con la que compite, ¿no? Lingüísticamente. Pero bueno, eso ya ese formato ya está prácticamente abandonado, en lo que es la literatura en asturiano. Porque bueno, y era muy difícil conseguir lectores también. Dentro del propio país, además. Que, dentro del propio, sí. Que yo creo que estábamos parando, ¿no? Y te iba a preguntarte de alguna cosa más, pero creo que mejor paramos, ¿no? Porque son ya las 8:15. Sí. ¿Sí? Pues presenta tú la canción, porque ya bueno, cosa tuya. Bueno, que llevo toda la semana escuchando a los Dead Kennedys, citélos en el artículo que escribí esta semana también, y nada, bueno, esta fue una petición mía, que me preguntó ahora Camacho qué quería poner, y no, bueno, pues vamos a poner a los Dead pues Kennedys. Pues ahí seguimos con Dead Kennedys en el maratón de Radio Cuca, y... Aprovechamos para saludar a toda la gente que te sintiendo este programa, este maratón, y para todos los radios libres que estén pinchando Radio Cuca. Aparte de la faceta de escritor, sí que una de las cosas más interesantes, ¿no? A nivel cultural y demás, que en el que formas parte, y las timbes poéticas, ¿no? Que además últimamente están saliendo bastantes por aquí, aprovechando el nacimiento del Centro Social Ocupado La Madadeña aquí en Ubieu. Y bueno, pues que explícanos un poco qué consiste, que... Bueno, tampoco llegue... No, bueno, son recitales de poesía, pero bueno, recital suena tan serio y tan... Bueno, íbamos a timba y queremos facelo dai un toque un poco más lúdico, festivo, bueno, y también reivindicativo, ¿eh? Y bueno, la cosa allí llevar la poesía pues a centros sociales, a bares, bueno, a un tipo de sitios que o bien son, tienen un contenido lúdico o bien reivindicativo, ¿no? Pero donde se puede acercar y enfrentar la poesía con el público directamente. Sí, digamos de una manera, pues también hasta cierto sentido, como muy poco diferenciadora, ¿no? O sea, como eliminándoles las barreras, ¿no? Entre público y artista, ¿no? Que es el problema muchas veces de todas las expresiones artísticas, ¿no? El hecho de diferenciar claramente quién está en arriba y quién está abajo, ¿no? Sí, bueno, y con música también lo vamos a hacer, que se me olvidó decir. Sí, a mí también. Tenemos la próxima es La Semiente, en el centro social, que hay otro sesión también en el Entrego, que el año pasado hicimos una que fue de los mejores, por el ambiente que había. Que, bueno, son gente que están haciendo cosas bastante interesantes también últimamente. No todo ye caos y destrucción, casi está en Asturias. Y de les últimas que estáis participando, ¿qué nos puedes comentar? Pues nada, estas últimas, pues sí, La Madreña, hay un sitio bien guapo para faceles. Hicimos, la primera que hicimos va un mes, quedó guapísima, estaba llena la sala y quedó muy guay también el nivel y bueno, todo el evento en general. Este viernes pasado hicimos una, bueno, dedicada a la fala, al gallego asturiano de la parte del Leonavia de Asturias. Y bueno, la idea es tampoco ser demasiado pesados, ¿eh? Tampoco repetirse demasiado, por lo menos en Uvieu. Y bueno, este año queda pendiente hacer algo en Xixón. Y teníamos pensado hacer algún viaje también fuera de Asturias. ¿Para dónde? Si puedes saber. En Madrid, que hay un colectivo que, bueno, estamos bastante, trabaja, o sea, hay cosas parecidas a nosotros, que se llama La Jauría. Y bueno, estamos convidados, Sergio y yo, a la presentación del Sofancine. Pero bueno, de momento está retrasándose. Iba a ser para este mes, pero me parece a mí que ya no va a ser. Supongo que será para febrero. Y tenemos también pendiente de ir a Valencia, que eso ya lo dejaremos para primavera, porque ya hay bastantes más kilómetros. Sí, más de Valencia estuvimos hablando la última vegada, ¿no? Que tuviste aquí. Bueno, pero es que la cosa y lo que hay que fomentar también, y en eso estamos, aunque poco a poco, y el intercambio también entre gente que está haciendo el mismo tipo de cosas en sitios distintos. Y bueno, nosotros ya tenemos un público aquí, pues pueden venir, porque si vienes a presentar un libro, un tío viene de Logroño a presentar un libro aquí y no va a venir casi, a no ser que sea alguien famoso, no va a venir casi nadie. Pero si ya entra dentro de una dinámica de que en una timba ya más o menos hay un publiquín de 30 o 40 personas que van, pues pueden enseñar la obra a más gente. Y lo mismo podemos hacer nosotros cuando vayamos a Logroño o donde sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que fomentar. No se necesita mucho presupuesto, más que nada. Bueno, yo tengo todavía 100 euros de la timba poética que tengo para gastar en desplazamientos, en depósitos de gasolina, fundamentalmente. Y que yete un dineral, ¿eh? Yete un dineral. Y eso, más que nada, joder, pues claro, pues ofrecer la casa de cada uno para pernoctar y realmente, vamos, como no lo hacemos por amor al arte, pues no hay mucho problema. Entonces este año, y bueno, ya de cara a primavera y el año que viene y tal, bueno, lo que queríamos también era fomentar un poco eso, el intercambio y, bueno, para ir variando también, ¿no? Porque aquí tampoco somos tantos. Y dentro de estos timbres poéticos, sí que participa bastante gente, mucha gente que ya tiene, digamos, más experiencia, ¿no? Y también gente que nunca te acostumbra a ello, ¿no? Entonces, de gente que estaba yendo, de gente que estés conociendo, ¿quién podía, aparte de Sergio Taboada, que ha salido el nombre varias veces ahora, qué gente podías estar recomendándonos, pues, para ayer? Pues, A ver, aquí en Asturias... Título, obra y descripción literaria. Hombre, aquí en Asturias, dentro de lo que podríamos llamar poesía underground, tenemos un referente, bueno, que ya a nivel también estatal, que es David González, ¿no?, en Xixón. Y bueno, y dentro de lo que es la poesía, y también él en directo faelo bastante bien, y en alguna timba sí que participó, después de los habituales del Stimbes, bueno, a mí gustame mucho Miguel Allende, por ejemplo, que es un paisano de Llaviana, y además que es un poco mayor que el resto de los que hacemos la timba, pero integróse muy bien en toda la dinámica desde el principio, ¿no? Desde los primeros que lo invitamos. Y está Sofía Castañón. No sé, hay mucha gente. Yo leo poco poesía, escucho más en los bares o leo en internet el poemario. ¿Cómo te puedo decir? Pero bueno, hay otra cosa, que hay poesía muy buena que no es recitable o que pierde mucho en lo que es la recitación en un bar, e incluso poesía que puede ser peor en el papel, pero luego en un bar leía, funciona y es de puta madre. Entonces, y es muy relativo también, o sea, lo que es la recitación en público y la poesía como espectáculo, por así decirlo, ¿no?, que implica también un poco de actuación, si lo quieres ver, ¿no?, pues y es distinto. Hombre, lo que recomendaría es que, bueno, la gente que lo escuche, pues que pase por alguna timba de los que tenemos próximamente. Sergio y yo vamos a venir también, que creo que estás tú también en la organización, ¿no?, de las jornadas que hay antipsiquiatría para febrero. Sí, ¿no? Sí, de verdad, también para la Madreña. Ahí eso va a ser en La Madreña y, bueno, también vamos a ir a recitar unos poemas. Eso sí, porque en Ubiao va a ser lo que haya más próximo. También lo que es interesante, no solo, digamos, que las timbres poéticas sean, a ver cómo lo digo, sean, digamos, una historia aislada, sino que muchas vegades están enmarcadas en unas jornadas o en una historia, digamos, más general, ¿no? Sí, ahora que lo dices, va a haber, eso comentáronmelo, supongo que yo primicia todavía y no te ha anunciado, pero también va a haber una fiesta de carnaval con timba en la Madreña. No sé si fiesta de carnaval o va a ser para carnaval. Uh-huh. Y va a venir un tío que es escultor, que no me acuerdo el nombre, que fa escultura en directo también. Y bueno, vamos a hacerlo ahí todo a la vez. No sé cómo saldrá la cosa. Mira, bien, bien. Y así na que me venga a la cabeza, porque yo estoy lo malo de hacer un programa sin preparación. Que tiene que ser según va viniéndome. De literatura en general, ya no solo de aquí, sí, sino que nos recomendarías que estés yendo, puede ser tranquilamente un escritor o escritora conocido o de alguno que... Yo soy muy friki yendo. Ahora mismo, esta semana estaba leyendo La historia del fascismo español y de la Falange, que además hay bastante facha, de Paine, que además luego informéme y resulta que hay bastante facha. Nunca al creerlo, pero ese libro leílo yo también fa 5 o 6 años. Está muy interesante, sobre todo eso, figures que son un poco, que solo los fachas conocen, como Onésimo Redondo o Ramiro Ledesma. Sí, Ramiro Ledesma, que es un mítico del sector, digamos, más nacional revolucionario, ¿no? Sí, son... Esto lo que era... El fascismo, el poco fascismo que hubo en España, porque en España hubo franquismo, que bueno, nosotros decimos a grandes rasgos que es fascista, pero era militarismo tradicionalista más que sí, fascismo propiamente dicho, ¿no? Sí que es verdad que el franquismo no tuvo, de fascismo, digamos, moderno, no tuvo nada más que cierta imagen pa' fora. Y de fecho inicialmente, además, ¿no? Cuando sí, todavía el sector este falangista radical que había al principio todavía tenía un poco peso, porque bueno, luego fue liquidándolos también poco a poco, ¿no? Sí, sí, como debe ser todo totalitarismo, que se me estaba marchando la palabra. Y aparte de Stanley Payne, ¿qué otra cosa quieres recomendar? No sé, a ver, porque yo los libros vienen a mí, yo son los que voy pillando en el rastro. Así últimamente pillé una historia de la publicidad, que era bastante mala, pero bueno, falaba un poco de los equivalentes medievales o que podía haber, o sea, con la publicidad que podría haber en la Edad Media o en el mundo clásico. Y bueno, como de aquellas cosas que aparecen en... Donde llegué en la Universidad de Salamanca, que pintáis de no sé quién se sacó el título en 1600 y pico. Yo lo recuerdo cuando estuve allí en Salamanca, que dixerome que les pintaes collorais que había perillo, era de xente que había que terminou la carrera en el 1700 y pico y pintaban con pues con vete a saber qué. Y nada, si quieres ponemos ahí otra cancioncilla y si quieres pasamos a leer de alguna cosa. Vale. ¿Te parece bien? Sí. Pues vamos a ello. Vous nous marchez sur la gueule, vous nous méprisez. Man t'étonne pas si ta caisse est carbonisée. Peu importe si c'est sensibilisé. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je veux t'entendre crier, faut que tu hurles. Que la chaleur frappe fond les barreaux des cellules. Que l'incinère ton système qui part en testicule. Voyabonne brûle, brûle, Babylone brûle. Je veux t'entendre crier, faut que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en vain compte, on recule. Un morceau lent, espoir pour la jeunesse qui danse. La majorité d'entre eux ne parlent pas français. J'ai l'issue de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler. Ça fait 30 ans qu'il faut qu'ils parlent d'intégration. Je me sens pas français, forcé de constater que l'on sait. Bah tu refuses, juste un fait. J'ai plus, je sais. Et le fossé se creuse de plus en plus. Tous ces mythos font leur buzz. Sans l'insécurité, je sens la peur des gens. N'hésite pas à draguer l'électorat du front. Si je sens que l'histoire se répète, j'entends parler du rôle positif de la France durant les colonies. Putain, c'est quoi ces conneries? Quand nos pères étaient utiles et productifs, ils étaient bons pour ce pays. Mais quand leurs fils crient vengeance, ils sont bons pour leur pays d'origine, la France. Un pays régi par des irresponsables qui multiplient les maladresses. Ne demande pas pourquoi je la graisse. Je m'adresse à son premier flic, un mec qui nie le fait qui salit la mémoire des victimes. Tu mets de l'huile sur le feu, comportement indigne. Tu es prétentieux, trop ambitieux, tu vas nettoyer qui? Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends des cris, faut que tu hurles. Que la chaleur frappe fond les barreaux des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Voyabonne brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends des cris, faut que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en vain compte, on recule. Un morceau lance, plein pour la jeunesse qui danse. Oh, Entonces, bueno, voy llevos unos poemas para simplificar un poco esto, porque no se puede hablar de la obra de uno y no señala. Bueno, voy el del último libro que saqué, que yo el que venía a hablar de él, ¿no? Aunque luego sí, hablamos de cualquier otra cosa. Y bueno, yo en libro, en general, yo una poesía bastante social. Y uno de los primeros poemas así que agarraron, que hice así un ciclo más discursivo y social y descriptivo, y el de La verdad esa puta. Entonces, y un poema que ya anterior al 2008, o sea, anterior a esto que llamé crisis, pero bueno, ya estaba la crisis, estaba latente, y ya cuando lo escribí, como se podrá ver. La verdad esa puta. Cada vez estoy más seguro de que vivimos una época fata, inauténtica, donde las verdades duren menos que los formatos en los que sentimos música, donde las verdades duren da cuando menos tiempo del que duren las canciones de moda, cuasi menos tiempo de lo que tarda Yorgi en cantar un estribillo. ¿Cuál hay la verdad de güey? Pregunto. ¿Qué cucho nos ofierta el mercado para esta tarde de sol? ¿Qué anuncia el telediario para los probes desinformados que lo vemos? Y un día claro de agosto, los gurriones entonen lesos yetaníes al otro lado de la ventana de la calle. Y en la otra ventana, la que inunda a los gorriones ni al fumo de los coches tuneados, la que da ese mundo de mentira que llaman tele, el baballo, el retrasado mental de Matías Prats, recita la sorriestra de piescos apodrecidos. España tan a playa, diz, toma birra en el chiringuito y usa toallas del Mercadona. Salen más coches tuneados, como si no tuviera ya bondo con los de la otra ventana, la de verdad, camín de la autopista de Valencia. Salen imágenes de cremes bronceadores, de cremes antimosquitos, antiavellamiento, de cremes antitodo, cremes punkis. Salen turistas, vendedores de Coca-Cola fresco, hosteleros, apacacoches, guardas de chupanos de yonkis, turistas yonkis probes y turistas yonkis ricos, cocainómanos. En ese momento pienso en la siesta, pienso en la calle y pienso en las ventanas, pero prefiero salir pela puerta, a pesar de lo fácil que fuera estrapallar la tele a cabezazos o saltar del quinto, y salgo a la calle, la de verdad, o lo que de algún día fue verdad, o la que ojalá algún día fuera verdad, y veo a la gente, veo a los repartidores delante de los bares, y veo a los camareros en los bares, a los obreros en los pisos nuevos escuchando Radio Medea, a los jubilados mirando a los obreros, a los gurriones mirando a los jubilados y entonándoles esos yetaníes de muerte. La playa, las vacaciones, con todos los estereotipos de bienestar, esmuciéronse en esta ciudad triste, y solo hay asfalto quemando y coches que de algún día fueron de serie y ahora tienen alerones, motores nuevos, tintures marielles. Y tan murnios ellos, los habitantes de este lugar desesperanzado. ¿Ves ellos nescares? Que querrían vivir en el estereotipo, que querrían estar en la mentira y tomar una cañina escuchando aquí en África, en el chiringuito, mientras los neos hippies toquen los bongos, viendo el azul del mar y el sol de Levante. Nadie piensa en arena pegada al forro los collones, nadie piensa en que hay que trabajar estúpidamente para ello. Nadie, de muy pocos, piensen. Y estoy seguro per milésima vez de que estamos perdidos un día más, otro brano más, en este océano tonto de asfalto, de que no hay certificado de autenticidad que valga para esta mierda que nos venden, de que estamos solos, muy solos, na inteligencia, solos na busca de inteligencia, y más solos en tan orfandad que supón carecer de ella, de la vida, más allá del mercado, de la verdad, esa puta. Plas, plas, plas. Ah, tú mismo. Esta y la verdad esa puta, y así bastante largo. Antes leía lo bastante, pero últimamente da un poco pereza, como tiene tanta letra. Eso es divaguería sí, pura, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y a ver, ¿cuál más leo? Mira, si quieres ir comentando lo que estás yendo tú mismo, ya que estamos aquí falando por el chat de la Cuca, que ya es la primera vegada que lo faigo, con falo de Radio Crash. Y bueno, pues aprovechamos que estamos falando con ella para comentar que sí, que Radio Crash sigue enganchado a la nuestra señal. Así que ahora mismo no me acuerdo cuál es la frecuencia de Radio Crash. Ahora lo comento, esperáis. para la gente que esté escuchando desde Xixón per internet, que siempre pienso que es mejor escucharlo en analógico, ¿no? No sé qué piensas tú. Y grabarlo en casete. Pero a mí la verdad es que me presta bastante más. En el 105 del FM, pues escucharnos en Radio Crash desde Xixón, que también lleva una de las radios que está teniendo problemas con nos, con este señorín, por llamarlo de alguna manera, que está en la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. Así que también muchas gracias a Radio Crash, ya sabéis, en el 105 de la FM en Xixón, o también en radiocrash.blogspot.com. Así que nada, ya te dejo seguir yendo, que me metí aquí en medio con la cuña publicitaria. Ah, bueno, sigo. Ahora voy a leer el de Neil Betulu en Subsole, que ye nada viejo bajo el sol, parafraseando el refrán latino. Neil Betulu en Subsole. En otro país será que caerán les bombes, en otra tierra seco restregarán los pies los guajes medio muertos. Mientras aquí bebemos del licor fresco y nos metemos MDMA al ritmo del fogón, del flash, de eterna estroboscopía, bailando al par del DJ cuando Johnny saca el cazo y nieva dulces para arriba, es contra les ñaples de los operarios. Mientras fuera sale irremediablemente el sol nuevo que ayumará lo viejo de les cabines telefónicas, el ferruño en el buzón postal, les cintes de escorbuto en el requecho de la casa del punky. Y pasarán los negros con las películas de estreno, y los chinos con una rosa en la mano que podría ser de plástico, y un hispano entonando el rap que ya no guilletanía de muerte, y buscaremos la infancia en los huellos de los que no enxugaron, en antes de meter la moneda en la máquina, en antes de que lluevan coca-coles y fantes y condones y mecheros, y la calle sea nada más un camino entre envoltorios, mientras en un país extraño y enxano españen les bombes, y los guajes a medias de morrer frañen los pies por la llanura ermo. Y así, ahora, antes de que llegas el próximo poema, la compilación esta, que no hemos hablado del libro, sí que es verdad. Sí. ¿Cuál es el motivo? ¿Si son poemas con alguna temática especial o por cronología o...? Sí, un poco de todo. Temática, sí, yo creo que tiene bastante unidad temática, que es un poco lo... poco antimercado, ¿no? Anticapitalista, antitelevisión. Falo mucho de la televisión, del fútbol. Y bueno, luego hay también cosas un poco. Luego hay otra parte que yo un poco de la infancia, ¿no? Pero bueno, está bien casa con la otra, más o menos. Entonces, bueno, yo suelo leer más bien los que tienen un poco más a lo social, ¿no? Y estaba diciendo que al final también vamos a llegar a la hora sin ningún problema, ¿eh? Sí. Voy a leer este. Bueno, solo leí una. Hicieronme lo leer una vez para la tele. No sé por qué. ¿Para la tele? Para la tele, para piezas de la TPA. Tenía que leer. Bueno, aparte de fuera de YouTube, tenía que leer uno y al director del programa decía que gustaba este de Chapes. A mí no me parece de los mejores. Sobre todo, oye muy poco poema porque oye muy narrativo. Pero bueno, como yo como una historina, yo creo que para hielo aquí en la radio, que puede quedar guapo. Entonces, bueno. Además, tengo que decir que este gusta mucho a mi madre. Ah, pues mira, siempre... Porque este libro fue la primera vez, no sé si es bueno o malo, que mi madre, no sé si la primera vez que me leyó o tal, pero ya la primera vez que me dijo que le había gustado el libro. O sea que, bueno, algo ya hay algo. Bueno, así que puedes saludar sin ningún problema, sí, ¿eh? Pero es que claro, como falo del pueblo, pues entonces, ya sabes lo que el localismo siempre tira. Chapes. Mucho xugué solo de niño. Tocóme crecer en un pueblo, en un lugar, dizque de población disperso, una crisis de natalidad de los 80. Crisis que me invento porque no existe, yo creo. Bueno, había realmente pocos niños allá en Orbiz, en la década de los 80, que no fueran familiares míos o baballos de clase media venidos de Xixón los fines de semana. Del año 88, Perico Delgado ganó el Tour de Francia. Puedo decir que lloré viéndolo sudar aquella camiseta vieja de propaganda de Reynolds cuando Fabio Parra o algún otro lo dejaba atrás por los puertos. Lloré en Agüe, perdí ellos meses, y fici por gastar el doble de papel albal marca Reynolds para envolver los bocadillos, hasta xuntar los códigos de barres necesarios para pedir el póster de propaganda de Reynolds que regalaban con la foto de Perico Delgado subiendo una de aquellas carreteras pindies, quizás la dal peduez culiebra dorada de 22 arcos o el xigante anillo de asfalto el Tourmalet. Apegué el póster a la pared del cuarto, y era cuasi que el mío pequeño altar. Xugué mucho solo de guaje, y el problema principal hieren les chapes. Sacaba bastantes pelivierno nos chigres, pero la auténtica temporada alta y era el brano. Había un ciento per baixo de la barra nes fiestes de Prau. La mayoría de ellas irán de Coca-Cola o Cas. Después, recortaba del periódico las fotos de los ciclistas pa pegales nes chapes. Un año hasta salió una colección de cromos donde venía la cara del ciclista marcada en un redondel col diámetro exacto de la chapa. Aquello y era como decir Dios. Un producto fabricado en serie específicamente para la reproducción platónica perfecta del ciclista en la chapa. Pero no me compraron sobre ese abondo y siempre me salían ciclistas de segunda fila, de aquel equipo que se llamaba Hueso, el de la marca de chocolatines, o clásicos del año de la burra y les carretes. Sí, casi, fui fiel a la causa de lo que llamen historia y reservé los tres cristales redondos que jugara mi padre, Pamers, Ocaña y Luisón Bobet. Y eran los pesos pesados el podio del mío pelotón particular. Pasaba de la plastilina, nunca entendía los guajes que cargaban con plastilina les o chapes. La plastilina nunca dejaba ver bien la cara a los ciclistas. Y a Perico Delgado seguía teniéndolo en una triste semilla en blanco y negro recortada de la Nueva España. Y era una mierda en comparanza. Guardaba en una bolsa de plástico, del Prica y llena de chapes, una buena representación de lo que era el pelotón internacional de finales de los 80, aparte de los mentaos Mers, Ocaña y Luisón Bobet. Les peores de todos eran les de aquellos ciclistas que ni siquiera salían en el periódico y tenían nada más el nombre escrito a Bolivic en la superficie de goma del fondo de la chapa, lo que fai xugar solo de guaje. Escaraballaba llargues carreteres a tiza en Antoxana de la Casa d'Orbiz, asonsañando les curves de Alpeduez o les rectes inmenses de les llanais de lo que na tele llamaban campiña francesa. Dividía les netapes y llevaban burriando una a una les chapes de la mío pequeña representación del pelotón internacional. En una fuella apuntaba los golpes que se sacaban les unes a les otres al final de cada etapa. Después sumaba y restaba para sacar la clasificación general. Y era más que xugar con otros guajes, y era igual que xugar con otros guajes multiplicado por el número de chapes que formaban parte del pelotón internacional de la Bolsa Alprica. Nun tenía que esperar el turno. Facía por ser objetivo, realmente creía que echaba el mismo fuego en cada chapa. Poníales en manes del azar, pero este y era fosco, siempre ganaba la prove chapa en blanco y negro de Perico Delgado. Así na que empecé a dudar del azar, aunque seguí xugando solo muchos años. Xugué más con amor y les sustancias que con chapes, bien solo, estatua de gu grande, poniendo el mismo fuego en cada golpe, dejando para azar les consecuencias. Pero este ye bien fosco. Aprendí a hacer solo mucho de lo grupal. Bailé con rames seques, mantuve charles yargues con puertes de madera y tuve amores varios con piedras muy redondes, con baldoses y bloques de edificios. Y puse el mismo fuego en cada golpe, pongo el mismo fuego, güey, en tan este poema, xugo solo, y miro de frente a la semilla en blanco y negro de la infancia, miro la chapa ganadora, miro de frente a donde la zartea. Porque este selo y es fosco, y tengo la seguridad, puedo decir, con conocimiento de causa, de que no hay azar, a lo menos, cuando de xugar solo se trata. Gran chapa sobre les chapes. No, está bien, yo también jugaba con les chapes, pero con ciclistas de segunda. De segunda, pero si no hay divisiones en ciclismo. No, pero segunda. Aunque bueno, yo he de decir que el mío, mi ciclista favorito ya era Marco Pantani, gran cocainómano. Y Marco Pantani gustaba mucho, pero y posterior, Marco sí, Pantani. Sí, bastante, pero a mí gustaba mucho también. Pero nunca voy a olvidar los 8 minutos que le metió al alemán este entre cocainómano y pastillero. Sí, Ulrich. Jan Ulrich, sí. De cocainómano y pastillero, no sé si fue en qué montaña del Tour. Hombre, los ciclistas y la droga siempre tuvieron. Bueno, ellos realmente pagan la fama de muchos de los deportistas de alto nivel, yo creo, ¿eh? Que el dopaje parece que solo se destapó en el ciclismo. Y yo creo que, bueno, si miraran atletismo o cualquier otra, la mitad de las cosas, seguro que salía mucho de eso, ¿no? Sí, en realidad sí. Pero el ciclismo está especialmente perseguido. También es probable que se haya especialmente mucho dopaje, porque con esos tutes que se meten, pues. Sí, era bastante complicado llegar después de 200 kilómetros cada día. Y nada, estamos a menos cuarto. Comentáis que seguimos aquí en el maratón de Radio Cuca, en la Radio Libre de Ubieu. Como respuesta, pero bueno, no solo por esos motivos, al intento de cierre de Radio Libres, no solo Radio Cuca, también Radio Creas, que falábamos en antes, Radio Sele, también Nubieu, y otras radios que también tenemos pero buena relación, como pues Radio Nava, que esta semana le llegó también la carta de la Inspección General de Telecomunicaciones, de la Xefatura Provincial de Telecomunicaciones, también Radio Ujo, allí en el Concello Mieres, y seguro que de alguna más hay perí que no me acuerdo yo ahora. Y eso, pues aquí estamos con, pues si no recuerdo mal, 3 días o casi 3 días de radio ininterrumpidamente en Radio Cuca, en el nuestro local aquí en el barrio de Ciudad Naranco, Nubieu. Nos podéis sentir en el 107.3 si estáis cerca de Ubieu, o bueno, depende del barrio también. También podéis escucharnos en nuestra web de www.radiocuca.org, y bueno, pues a través de bastantes radios que nos están cogiendo la señal, como Radio Crash, y bueno, iba a decir alguna más, pero ahora mismo no me acuerdo, no sé si Radio Bronca de Barcelona y de alguna otra, que son una de las tantas y tantas radios que nos están echando una mano, güey. Y bueno, pues esto es Libertad, un programa de política, de literatura, de historia, de crítica en general, que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Todos los domingos no, los domingos que podemos acercarnos hasta aquí. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a Suárez, un collacio que ya escritor de poesía y de prosa. Y bueno, pues para quien de repente haya puesto la radio y no sepa muy bien qué está ocurriendo por aquí, con algo de música clásica de fondo y un tipo yendo poesía, pues y una radio un poco rara que te aquí emitiendo en sin subvenciones y decidiendo les iniciativas en asamblea en sin presiones de fuera. Y bueno, pues digamos, dando una versión, no una versión, sino dando, digamos, un repaso a la realidad de una manera más correcta que las radios que tienen dinero detrás, ya sea de poderes públicos o privados. Y nada, después de la cheva que acabo de soltar yo, si quieres doy otra, ¿no? Y desde ya un par de poemas más. Y bueno, comentar que el siguiente programa que va a venir ya también de aquí propio, de producción propia, si fuésemos una radio potente, ya La Ley de la Calle, que estarán cerca de venir, porque además encontréme ayer a uno de ellos y díxome que sí que venían. Así que bueno, el retorno de Libertad y La Ley de la Calle, que llevábamos casi un mes desaparecidos. Yeah. Los domingos sí. Son muy duros. Son complicados, sí. Bueno, voy a leer La Vuestra Libertad, que creo que ya lo leí la otra vez, ahora que lo pienso que vino. Yo creo que sí, sí, suena. Pero bueno, como nadie se acordará, esta gente que lleva 3 días escuchando el maratón de Radios Libres, habría que ver si alguien lo escuchó entero, ¿eh? Hostia, vaya paliza, yo no lo escuché nada. Porque luego pasa como pasa con Sorpresa Sorpresa, que nadie lo veía entero y luego todos creían que había salido Ricky Martin de un armario y todo eso. Hostia, vaya recuerdo. Igual sí. Pasó algo parecido en este maratón, ¿eh? La Vuestra Libertad. Ay, y tenéis la boca llena de afecho de esa mierda que llamen libertad. Libertad, que se llama así el programa más, ¿verdad? Por cierto. Sí, sí, podría sí. Ser el poema oficial, sí, sí. El poema oficial del programa. Ay, y tenéis la boca llena de afecho de esta mierda que llamen libertad. Libertad. Y sí, anzáis... que, sí que lo leíste, perdona que te acuerdes, pero sí que me estoy acordando. Libertad, y anzáis al aire abstracto la palabra como quien lanza besos a moces y onxanes. Ay, y cómo se vos queda la boca llena de mierda, llena de libertad hasta arriba. La libertad pinga vos pelos llavios como mayonesa ardiente. Libertad pa' comprar gallumbos de Calvin Klein. Libertad de comer en McDonald's todos los días. Libertad pa' Hollywood, pa' papar el socucho eterno. Libertad pa' Camarrosa sea la reina de les mañanes. Libertad pa' todos los baballos. Libertad, esa y la vuestra libertad. Pero limpio el culo con la vuestra libertad. No quiero ver ni oír libremente baballáes mientras sea posible. Ay, y si yo fuera dictador de esta tierra, ¿da cuándo? Prohibiría el pop romántico y el mismo fumo que pisasteis. Prohibiría el vuestro aliento y les vuestras partíes vespertines de parchís. Dios, prohibiría el sol y la luna si pudiere. Y donde los vuestros salones proclamáis, y otra vuelta se vos enguena la boca de mayonesa ardiendo. El dinero no da la felicidad, pero el dinero sí que vos proporciona libertad, la vuestra libertad. Y como perros adoráis la libertad que escollisteis. Ay de la libertad de los fatos y de los tarambaina. Limpio el culo con la vuestra libertad. Sí. Y esto, aquí estamos en el programa Libertad. Exactamente, además sí que es cierto que este poema leíste, lo estaba yo... Igual en castellano, porque este sale en Pop Retórica también, igual lo leí en castellano, no me acuerdo bien. No me acuerdo yo ahora. Y y nada, quédennos 10 minutos. Al final, después de la liada de ven un poco antes, porque es imposible que el programa anterior se corte. Y claro, como eso tiene que ser matemático, no podíamos dejar 10 minutinos por ahí sueltos. Si quieres, vamos terminando con el último y... Sí. Y nos vamos despidiendo. A ver si vienen los siguientes, porque por aquí no me ha aparecido nadie todavía. pero vienen, que yo tengo que ir para cenar. Bueno, y acabo con un poema muy dubieu. Y bueno, casi también muy de domingo, aunque no lo cite. Bueno, sí cito el domingo, sí. Campillín. Por lo menos el 73% de los paisanos de esta ciudad lleva camises de cuadros y pantalones de pinza mal entallaos. Nos chigres, pela tapecer, la media de edad non baixa de los 50 años, los días de entre semana. Un 20% fuma tabaco negro y cuspen suelo. Na tele, la mitad de veces aproximado que hay partido, xuega el puto Real Madrid. El 36% de los pinchos navarras son de pollo, cifra que nada más da cuando supera la tortilla. Según las últimas encuestas del periódico local, la gente está contento con el alcalde de derechas que construye grandes fontes eyaculadores y edificios mesiánicos. Les cae están limpies, especialmente les del centro. A las 6 de la mañana de los sábados y domingos pasen máquinas vomitando agua que limpien lo que antes emporcaron los borrachos. En toda la ciudad, nada más hay una cera en la que se ejerza la prostitución a pie de calle. Y en esa cera está el mío portal. Bueno, y una descripción de la mi calle. Bastante correcta, más. Sí. Por lo que, para la gente que no conozca a Uvieu, pero bueno, el Campillín, ya para terminar el programa, lo grande, ¿qué descripción podíamos hacer de no, que hay un gran lugar para el domingo, sí, más. Sí, tiene un tal rastro los domingos, que bueno, está bastante. Bueno, siempre se encuentran cosuques. Luego, de día hay yonkis, normalmente. De noche, los fines de semana, hay chavaletes haciendo botellón y también hay prostitución de calle, ¿no? Entonces, podemos decir que hay uno de los sitios más interesantes de Uvieu, ¿no? Sí. Lo mires, porque tienen lugar muchos, un sitio donde pasan muchas cosas, ¿no? Y un lugar oculto para la ciudadanía bien pensante que está a 3 minutos, literalmente, de Campillín, ¿eh? Porque sí. Más de literal. Sí, pero bueno, yo faigo lo mismo a la inversa, ¿no? Porque me cuesta más de ir de la calle Uría para allá, yo no paso de la calle Fruela normalmente. Solo a hacer papeleos, ¿no? Y bueno, aquí voy, vine en coche a esta ciudad de Naranco porque ya iba un poco tarde, muy mal, ya lo sé que está muy mal y que no se puede agarrar el coche, pero es que hizo se me tarde y vine en coche. Pero bueno, también quiera por no cruzar Uvieu un domingo y porque yo bastante decadente. La calle Uría un domingo, hombre, mucho mejor de tarde que cuando vuelves igual de fiesta de Xixón a las 8 de la mañana y del tren y tienes que... Oh. Eso sí que ya es decadencia pura y dura. Peor pero aún ya cuando vas a currar a las 8 de la mañana por la calle Uría un domingo, ¿eh? Sí. Puedo decírtelo de suro, ¿eh? Bueno... Pues nada, gracias a los que por la mi parte voy a despedirme y bueno, gracias a la gente que estuviera escuchando. Una despedida rápida, ¿eh? Sí. Que bueno, encantado de estar aquí en Radio Cuca otra vez. Y nada, siempre tuve la idea de hacer un programa, pero nunca me animo. Y una timba poética que quedó pendiente para... Sí, tenemos que hacer algo, sí, de alguna timba o alguna reunión de poetas y juntarnos aquí y hacer un programín. Y además está guapo, después subimos el podcast a internet y puede quedar ahí pa siempre, vamos. Y nada, pues tomamos la palabra, aunque ya el año pasado estuvimos falando de esto, pero ya lo malo de no tener continuidad ninguna, que no hay posibilidad muchas veces de hacerlo todo bien. Y nada, pues yo también casi voy a despedirme, vamos a ir poniendo algo de musiquina pa ir cerrando esta historia. Que esto fue el especial de Libertad, así en castellán, que se emitió para el maratón de Radio Cuca, para el maratón especial de Radio Cuca, y bueno, que aquí os dejamos sintiendo Radio Libre, y bueno, pues que ya está, que hasta la semana que viene. Thank you. plus.